Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me comisionaron en esta tarea de compartir con ustedes cuál ha sido el proceso de despojo de la intervención de empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec. Por cuestión de método y por tiempo, me voy a permitir tratar de ubicar cuatro momentos para entender de una manera clara, no en cifras, no en estadísticas. De eso ya se escribió mucho, de eso hay está saliendo mucha publicación de muchachos que pues van a estudiar y hacen su investigación, y ahí es mucho que hablar del proyecto eólico. Entonces, como punto de partida, podemos decir que todo proyecto tiene una génesis, tiene una etapa experimental, tiene una intencionalidad. En este caso, la etapa del proyecto eólico, que tiene que ver con la etapa experimental, empezó justamente en una comunidad. Pusieron cierta cantidad de aerogeneradores para medir el viento, para medir la eficacia de si era productivo o no era productivo el viento en el Istmo. Lo que arrojó este estudio es sorprendente. El Istmo tiene de los mejores vientos en el mundo para explotarse. Está catalogado en varias categorías. El Istmo tiene la categoría más alta, la más alta para explotar el aire. Esta etapa de la experimental pues fue financiada por el Estado. La Comisión Federal de Electricidad puso sus aerogeneradores en la venta. Muchos políticos, hay que decirlo, de ese tiempo, muchos caciques se prestaron para hacer un plan de despojo del Istmo y dar entrada a una segunda fase que yo le estoy llamando la fase de la expansión de proyectos eólicos. La información que en la historia tenemos los istmeños es que la cultura más aguerrida, la cultura, el grupo étnico con más capacidad para hacer frente a un proyecto de intervención extranjera, fue la cultura que abrió el cauce para que los proyectos eólicos florecieran en el Istmo. Esa historia tenemos los istmeños. Y se permitió que con complacencia del gobierno estatal, con complacencia de caciques, con complacencia del Estado y las empresas, se pudiera despojar municipio por municipio de su territorio, de manera sistemática. Por supuesto que la historia registra que en este tiempo hubo resistencia, pero las resistencias no tuvieron la capacidad de articularse. Las resistencias se dieron en el terreno jurídico. Hay organizaciones que hicieron presencia en algunas comunidades y despertaron el interés de que era injusto esta manera de cómo las empresas, porque ni siquiera se permitía un arreglo donde el Estado interviniera como garante. Las empresas llegaron a las comunidades con todo el albedrío del mundo. Cuentan las experiencias en el Istmo que hay dos actitudes dignas que retomar de esa experiencia de resistencia. Una es la de San Mateo del Mar, que como asamblea determinó ni un proyecto eólico, ningún aerogenerador, ningún estudio de impacto en sus tierras. Y la comunidad de Niltepec. Finalmente, Niltepec hoy en día está plagado de aerogeneradores, y en San Mateo del Mar pues hay una postura de asamblea donde dicen aquí no van a pasar. Eso registra la historia, Pero en esta etapa de la expansión, las empresas eólicas no manejaron un criterio humano que tenga que ver con todo esto que hemos estado escuchando, los derechos humanos, impacto ambiental. Después de 24 parques eólicos, el gobierno, después de sufrir un revés en San Dionisio del Mar, que termina la segunda etapa de la expansión y empieza otra etapa que vamos a llamarle la etapa de la consulta. En San Dionisio del Mar, el gobierno federal, el gobierno municipal, autorizaron el cambio de uso de suelo y dieron autorización a una empresa que había intentado entrar por San Mateo, que se llamaba Prenial, luego en San Dionisio del Mar se llamó Mareña Renovable, y curiosamente hoy se llama Eólica del Sur. Esta empresa tuvo un revés, bueno, no solo la empresa, sino el gobierno mexicano, el capital extranjero, tuvo un revés en San Dionisio del Mar porque subestimó la capacidad de la zona lagunar, de los habitantes de la zona lagunar. Pienso yo que en esta tercera etapa ha de haber dicho, si doblegamos a los zapotecas, y miren que hay zapotecas aquí y lo digo con respeto, si doblegamos a los zapotecas, vamos a doblegar a los mareños. Como dicen los muchachos, se fueron lisos. Porque la concepción de la tierra, de la laguna, en la zona lagunar, es distinta. Por supuesto que intervinieron organizaciones sociales que le dieron fuerza a esta resistencia. Por supuesto que hubo estudiosos de fuera que fueron a aportar su palabra. Por supuesto que hubo muchachos de organizaciones que fueron y dijeron, aquí estamos. Por supuesto que hubo organizaciones internacionales, como los de Brigada Internacional de Paz, que por ahí vi una playera, que hicieron presencia en los momentos más duros. Esa es una experiencia que el gobierno y las empresas no hacen tanta publicidad, porque fue un revés. Después de que las autoridades, el gobierno y las empresas ya habían acordado, la gente les demostró que cuando están en su territorio, y en ese sentido le damos la razón a los compañeros que compartieron su palabra, cuando están en su territorio, es otra la lógica que impera. Si la gente se organiza, si la gente asume que su territorio es parte de su propia vida, y si la gente tiene la capacidad de interactuar con otros espacios. Esta ruptura en esta segunda etapa de expansión con Mareña Renovable en San Dionisio del Mar abre la otra etapa que tiene que ver con la consulta. El gobierno, el Estado mexicano, la CENER, los caciques, las autoridades municipales, dijeron, pues vamos, están pidiendo consulta, vamos a darle su consulta. Y para que la consulta sea eficaz, vamos a poner todos los focos, vamos a poner todas las miradas, vamos a poner toda nuestra capacidad. Y por supuesto que lo puso. No solo le dio mucha publicidad, que era una consulta en términos como lo marca la ley, sino que puso a la gente, pues puso a un presidente que fue de una organización social, que venía de la ONU y que manejaba el discurso de los pueblos indígenas mejor que las organizaciones sociales. Estudió para eso. Resulta que esta consulta nuevamente subestimó. Yo creo que ese es un mérito de la resistencia en Juchitán. Así como en un tiempo permitieron que se metieran muchas empresas, tuvo su oportunidad. Y organizaciones de Juchitán dijeron, a ver, no estamos de acuerdo. Y empezaron a la estrategia del amparo. Decir, bueno, pues vamos a juntarnos y vamos a demostrar al gobierno que también podemos de esa manera. Hoy día, Eólica del Sur, a más de un año, no ha podido instalarse. ¿Por qué? Porque mujeres y hombres en Juchitán dijeron, basta. Y puede que se instalen mañana. Y puede que esta gente que metió el amparo, pudiera ser, ojalá y no, les dé un revés la corte. Pero es distinto. La historia de la resistencia ya no puede olvidar que hubo dignidad y que se le dijo no a una empresa. Esta tercera etapa podemos ampliarla o reducirla como querramos, pero lo real es que se detiene momentáneamente la construcción de polígonos para aerogeneradores en la zona zapoteca y en la zona lagunar. Y eso es lo que nos regala esta etapa histórica, que la zona lagunar cada vez siente como más propio el código de la articulación y de la organización. Al margen de partidos políticos, al margen de organizaciones históricas, los pobladores de la zona lagunar sienten que tienen que defender su territorio. Pasamos a la cuarta etapa. Digo, podemos ampliarla o reducirla, depende del tiempo, pero con enunciarla es suficiente. La cuarta etapa, se nos viene un monstruo, que ya no nada más es parque eólico. Se coaligan de alguna manera este fenómeno que estamos estudiando, que tiene que ver con la minería, con los parques eólicos, con las presas, con las líneas de transmisión, terminales marítimas. Esto es un paquete. Sería ingenuo pensar que lo que le va a pasar a los de la minería en Ixtepec no va a influir en los compañeros de la zona norte donde va a pasar el gasoducto, o donde va a pasar la línea de transmisión a Oaxaca y luego a Michoacán, México. No le afecta a los compañeros ICOTS. Por supuesto que esto es un paquete y queremos aprender de la experiencia. Cuesta mucho trabajo. Sabemos que el Estado mexicano está poniendo toda la carne al asador. Vienen por todo. También sabemos de que es una obligación tácita para los ismeños, para los oaxaqueños, organizarnos y compartir estrategias de lucha. No es sencillo, la verdad, no es sencillo, pero queremos orientar hacia allá y que la historia registre, así como ahorita estamos registrando algunos acontecimientos, registre que la movilización ciudadana, el aspecto jurídico, pueden ir de la mano. Entonces yo quiero terminar diciendo que esta política de despojo no es nuevo, pero hoy vamos viendo su rostro con más claridad. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios, dejaríamos de ser lo que somos si dejamos pasar esta política de muerte, de destrucción. Muchas gracias.